Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este jueves, hay que hablarles de la campaña que se va a llevar a cabo en nuestra localidad esta tarde por parte, en este caso, del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz. Una nueva campaña que llega en este mes de enero después de las dos extraordinarias que se llevaban a cabo precisamente en el mes de diciembre con motivo de la campaña navideña. Vamos a hablar de este asunto y lo vamos a hacer con el coordinador del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz, con Miguel Ángel el Barbero, que ya nos acompaña a través del teléfono. Miguel Ángel Barbero, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, pues la necesidad desde luego es importante. De hecho, desde la Unidad de Gestión Clínica de Ubrique, a través de sus redes sociales, se recoge la convocatoria y además también se hace un llamamiento excepcional para grupos sanguíneos en concreto, cero negativo y A negativo. Y se pide, ¿no?, esa colaboración porque las reservas de sangre se encuentran muy disminuidas, dice el mensaje. Imagino que sí, que esa es la situación, evidentemente, ¿no? Sí, bueno, ha habido una disminución importante en nuestras reservas después del paréntesis en donación, ¿no? Porque de las navidades, porque la transfusión no hay tal paréntesis, se sigue transfundiendo sangre al mismo ritmo, pero siempre ya los que son habituales y nos han escuchado saben otros años que hemos comentado siempre por estas fechas el descenso en la donación de sangre. Ahora estamos en tiempo de recuperarnos, ¿no? Necesitamos que se aumenten un poco las donaciones para recuperar ese bajón de donaciones que hemos tenido durante las Navidades. Se ha podido transfundir la sangre necesaria, pero hemos salido de este periodo con un descenso, efectivamente, sobre todo en los grupos con RH negativo, A negativo y cero negativo. O sea, las donaciones, desde luego, se necesitan siempre para todos los grupos sanguíneos, sin excepción, ¿no? Siempre lo indicamos, pero es verdad que hay ocasiones en las que se hace un llamamiento más especial, ¿no?, para estos grupos sanguíneos en concreto. Sí, porque cuando disminuye de unos límites el stock, la reserva de sangre, lo que hacemos es transfundir sangre compatible. Cuando no tenemos del mismo grupo IRH que el donante, pues se recurre a los compatibles. Siempre los RH negativos son compatibles tanto para el grupo con RH positivo como RH negativo. Por ejemplo, si el paciente es A positivo y no tenemos suficiente A positivo para transfundirle, pues se recurre a negativo. Y con el cero negativo lo que ocurre es que es el grupo sanguíneo universal, el que sirve para cualquier paciente, para cualquier persona. Entonces, cuando las reservas disminuyen, pues es normal que lo que más se consuman son los grupos el cero negativo y el A negativo, que son los más frecuentes, el grupo cero y A. Claro. Bueno, las campañas que se llevaron a cabo en nuestra localidad en el mes de diciembre, con motivo, ¿no?, de las celebraciones navideñas, hasta en dos ocasiones. Sí que es verdad que fueron tan solo una tarde, una ocasión que fue una tarde y otra ocasión que fue jornada de lunes y martes. En fin, lo que quería preguntarles, ¿cómo marchó esas campañas que se llevaron a cabo durante el periodo navideño? Pues muy bien, fueron dentro de la media habitual en Ubrique para un turno de tarde, ¿no?, que son entre 50 y 60 donaciones. O sea que fueron un esfuerzo que pedimos a los donantes de Ubrique y que respondieron perfectamente, como siempre, ¿no? La generosidad de la población ubriqueña es así. Y ese es un poco también el esfuerzo que se pide, ¿no?, para la jornada de este jueves, ante la situación en la que se encuentran las reservas, pues prácticamente eso, ¿no?, en medio centenar de donaciones es lo que se espera recoger, ¿no?, en nuestra localidad. Eso sería lo ideal, que sería una cantidad de estupenda y nos alegraríamos un montón de conseguir esa cifra. la captación de nuevos donantes, que siempre es algo por lo que le pregunto, porque supone un impulso y supone además también una renovación, ¿no?, del perfil de donante habitual. ¿Cuesta trabajo conseguir nuevos donantes? Pues la verdad es que se acercan donantes. Todos los años tenemos alrededor de, pues un poco más del 10%, del 10 al 15% de los donantes son donantes que hacen su primera donación. Uh-huh. Eso es una cifra muy buena. El Ubrique se mueve más o menos en esas uh-huh. cifras, en esas medias, ¿no? El problema es que también hay donantes que por un motivo u otro dejan de donar, porque o cambian de domicilio o fuera de nuestra provincia, o bien llegan a una edad que ya no pueden seguir donando, o bien contraen alguna enfermedad que contraindica que siga donando sangre, ¿no? Entonces sí que es cierto que es el balance es positivo. Uh-huh. Siempre hay más donantes nuevos que los que dejan de donar, ¿no? Es una cifra bastante buena y que ojalá que se siga manteniendo, porque necesitamos, por un lado, suplir o sustituir o renovar a esos donantes que dejan de donar, y además abastecer al incremento de demanda de los hospitales. Claro, porque legalmente para el mínimo de edad para poder donar sangre es de 18 años, pero no hay un máximo de edad. Evidentemente ese máximo lo determina el estado de salud, ¿no?, del donante, que es lo que nos está diciendo. Sí, bueno, ahora nosotros estamos hablando igual que para el trasplante de órganos, que lo importante es la edad biológica de la persona. Claro. Nosotros, bueno, pues la población, conforme va avanzando los años, la esperanza de vida se incrementa, con lo cual, por poner un ejemplo, una persona con 65, 70 años hoy no tiene, de media, tiene más calidad de vida, una salud mejor que hace 10 o 20 años. Entonces, bueno, pues esto también es necesario ir revisándolo y en ese camino vamos. Claro, porque se puede optar, ¿no?, a tener ese número de donantes también con una edad determinada concreta que la ley ya pues no permite donar, ¿no? Porque el máximo de la ley, ¿cuánto era? 65 años. Entonces, lo que 18, pasa es que siempre la legislación nos ha permitido hacer valer el criterio médico, ¿no? El que al donante que llega a los 65 años le hagamos una revisión más completa anualmente. Sí. Y para poder comprobar que no tiene ningún problema de salud que pueda contraindicar la donación, ¿no? Entonces, eso es difícil de llevar a cabo, evidentemente, en una colecta de sangre, pero bueno, ahí está la revisión que se está realizando, y para poder atender a las personas mayores de 65 años, atender su oferta, ¿no?, de donación. Claro, porque bueno, habrá personas que con 65 años estén perfectamente bien en las mejores condiciones y bueno, todavía sean aptos, ¿no?, para donar, y además quieran donar, que es lo importante, ¿no? Porque está claro que... Efectivamente, así es. Y tenemos que tener en cuenta además que la donación de sangre es algo muy liviano para nuestro organismo, teniendo las constantes tensión arterial, pulso y dentro de los valores correctos para donar y óptimos para donar, y pesando más de 50 kilos, la donación de sangre, nuestro cuerpo es que ni se entera de ella, ¿no? Es una cantidad de sangre la que se dona para una persona solamente que pesara el límite mínimo de 50 kilos, supone menor del 10% de su sangre, una cantidad, podemos decir que podemos prescindir de ella porque la tenemos un poco, entre comillas, como en reserva. En el cuerpo no hay nada en reserva, ¿no? Pero que sí que podemos prescindir de ella, es una reserva que tiene nuestro cuerpo para en caso de pérdidas accidentales, pues poder recuperarse, ¿no?, de pequeñas cantidades de sangre y no sufrir problemas, ¿no? Entonces, una cantidad que podemos dar a los demás y en un momento dado en una donación de sangre para personas que hayan perdido esa reserva y más, ¿no? Y tengan problemas, puedan tener problemas para serios en su salud. Claro. Incluso puede una hemorragia poner en riesgo la vida de una persona. Claro. Bueno, llegados a este punto, no sé si también incluso podríamos, doctor Barbero, hacer referencia, ¿no?, a todos esos procedimientos a la hora de acudir al centro, ¿no?, al lugar, en este caso nuestra localidad, el edificio del mercado, tercera planta, recuerden, esta tarde a partir de las 5:30, ahí está esa unidad móvil del centro regional y, bueno, pues el procedimiento que se sigue, tanto para donantes ya conocidos, donantes habituales, como para nuevos donantes, que, bueno, aquí hay que rellenar un breve cuestionario también. Pero es un procedimiento realmente sencillo y rápido, ¿no?, como decía. Sí, es sencillo y rápido. Primero, pues, si es un donante ya habitual, pues, a ver si ha tenido algún problema de salud desde la última vez que donó, ¿no? Y si es un donante nuevo, bueno, pues le haremos más preguntas, yéndonos más atrás en el tiempo, en su historia médica, y tomaremos la tensión, el pulso, y haremos una gotita de sangre que tomaremos de un dedo. Del donante determinamos la cantidad de hemoglobina, es decir, verificar que no tiene anemia y además tiene un poquito más de lo normal de hemoglobina, para que se pueda desprender de esa cantidad de sangre sin ningún problema. Eso es así de sencillo, y el procedimiento de donación también es muy sencillo. Material estéril de un solo uso, un pinchacito, y en unos 7-10 minutos hemos conseguido pues sangre suficiente para ayudar a salvar la vida de tres personas. Un poquito más de 450 mililitros, que separaremos en sus componentes, en nuestros laboratorios, en glóbulos rojos que irán a un paciente determinado, que haya perdido sangre, necesitamos reponer el transporte de oxígeno, operaciones quirúrgicas, hemorragias, etcétera. Plaquetas, por otro lado, que servirán para, fundamentalmente, para pacientes oncológicos, en tratamientos quimioterápicos o radioterápicos, o pacientes que no puede, su médula ósea no produce suficientes plaquetas, tienen una enfermedad que no produce suficientes plaquetas. Y el plasma, la parte líquida, que es una fuente de proteínas de la coagulación, como factor 8 de la coagulación, etcétera, y albúmina, sí que son factores de coagulación, la albúmina, que es una proteína básica en nuestra sangre para mantener el medio interno en nuestro cuerpo, gamma globulinas, que son unas sustancias, unos anticuerpos que nos defienden de ataques de bacterias, virus. Todo esto se consigue de una sola donación de sangre, por eso una donación va a servir para tres pacientes distintos. Claro, glóbulos rojos, plaquetas, plasma, todo ello, bueno, sostiene de una única donación de sangre y permite, bueno, pues salvar hasta tres vidas, permite atender al menos hasta tres pacientes. De ahí la importancia también de todas las donaciones. Donaciones de sangre de todos los tipos, como decíamos, sin excepción, pero también especialmente los grupos sanguíneos cero negativo y A negativo, es lo que se solicita en este caso, pues por parte del Centro de Transfusión, Tejido y Células de Cádiz, para esta tarde, en horario de 5:30 a 9:30, en esa campaña de carácter extraordinario. Estamos comenzando el año, se termina este año 2022, comienza el 2023, y nos ponemos siempre a hacer balance. No sé si hemos tenido la oportunidad de comentarlo con el centro, con el doctor Barbero, balance de lo que ha sido este pasado año 2022 en el trabajo, ¿no?, que se lleva a cabo por parte del Centro de Transfusión y por parte de las colaboraciones, ¿no? Estamos un poco quizá ya recuperándonos y no sé si se espera a partir del 2023 pues con la total normalidad, al menos al momento en el que nos encontrábamos antes de que comenzara la pandemia. Pues sí, el año ha sido, hemos tenido sangre para transfundir a todos nuestros pacientes, eso ha tenido su parte los donantes de Ubrique y esperamos que este año pues continuemos lo mismo, que no tengamos más sobresaltos con el COVID y bueno, que si le seguimos pidiendo a los donantes ella, sino pues nosotros le vamos a proveer de una, porque nuestros espacios de donación, pues allá donde está nuestro equipo móvil, pues se considera un espacio sanitario, claro. ¿No? Entonces es obligatorio el uso de mascarilla por el momento. Es obligatorio por el momento, y yo no sé si debería ser obligatorio siempre, ¿no? Al menos hay debate al respecto, de opiniones, ¿no? Para todos los sentidos, y sí que es cierto que se recomienda que, bueno, tampoco hace mal, ¿no? Llevar la mascarilla a los centros sanitarios a futuro, ¿no? Independientemente del COVID, porque, bueno, pues es una ventaja para todo. Así que, bueno, no se olviden, ¿no? De esa mascarilla si van a pisar alguna instalación dentro del ámbito sanitario, y evidentemente, pues para acudir también al edificio del mercado para sumarse a la campaña de donación de sangre. Bueno, nos vamos a quedar aquí haciendo ese llamamiento, ¿no? Recordando que esta tarde de 5:30 a 9:30 están los equipos móviles del centro de transfusión y que pueden dirigirse hasta el mercado para realizar sus donaciones, contribuyendo, ¿no? Con ese fin. Con el llamamiento nos quedamos, ¿si le parece? Pues sí, pedimos a los donantes de Brickena nuevamente su colaboración y su generosidad, y nada, que ojalá consigamos, pues eso, por lo menos 50 donaciones de sangre, para poder ayudar a muchas personas que lo van a necesitar y van a recibir esta sangre en los próximos días. Pues con ese llamamiento despedimos, doctor Barbero, coordinador del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a todos. Buen día.